Bueno, seguimos con la tarde informativa. Ayer hubo sesión del Consejo Municipal. Estamos en comunicación con el concejal Emanuel Buero. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted y para la audiencia. Bueno, digamos, la sesión lo que significa fundamentalmente un planteo de parte del bloque de usted, fundamentalmente usted como concejal, con respecto al tema de lo que significa ingreso de dinero a la municipalidad, lo que significa el control, y a partir de allí a una serie de planteo en relación a otros municipios de comuna. Sí, a ver, en principio presentamos tres pedidos de informe en esta oportunidad. Bueno, recordemos que también es la primera sesión ordinaria del año, dado que, bueno, la anterior fue la apertura de sesiones donde participó el intendente. Bueno, esta es la primera sesión del año, así que había algunos temas pendientes. Uno de ellos era, como usted bien mencionaba recién, los fondos COVID que ingresaron al municipio de Galve a través de un decreto firmado por el gobernador el 29 de diciembre puntualmente, y bueno, que le otorgaba diferentes montos a los municipios y comunas de la provincia. En este caso a Galve le correspondía 4 millones de pesos, y bueno, básicamente lo que estábamos pidiendo en este pedido informe era conocer el destino que le dio el municipio a esos fondos, dado que el decreto también prevé, así como, bueno, todo lo que tiene que ver con la ley COVID, la utilización de estos recursos prioritariamente para lo que es tema salud. Y bueno, creo que también ustedes como gremio han sido partícipes de varias reuniones que ha convocado el Ejecutivo Municipal a través en general de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo, tendiendo a mostrar el estado crítico que está atravesando el sistema de salud local. Y bueno, entendíamos que no se debe utilizar estos recursos para otra cosa que no sea atender esta emergencia que estamos viviendo en Galvez. Así que bueno, básicamente es eso, conocer el destino de los fondos. Y bueno, y en caso de que no sea, bueno, manifestaremos nuestra opinión porque creemos que ya desde el municipio y de los galvenses estamos solventando cuantiosos gastos que tal vez deberían venir desde provincia, como ha sido la reparación en su momento de la ambulancia del CIES, que ha estado pagando sueldos al hospital, y bueno, que siempre se hace de buena manera porque creemos que hay que acompañar al sistema, pero cuando llegan fondos genuinos para esto, es lo mínimo que pretendemos que sean utilizados. Así que bueno, como no conocemos la respuesta aún, estamos a la espera, esperemos que prontamente el municipio nos responda y podamos conocer en qué se han utilizado esos fondos. Perfecto. También está relacionado el planteo que hacen ustedes con lo que significa, digamos, se va haciendo a lo concretamente, creo que se da fundamentalmente lo que hace. Yo te he escuchado en las reuniones que hemos tenido el planteo que se ha hecho con respecto al tema de uso de dineros. Y bueno, pero eso desgraciadamente sigue sucediendo, porque tengo entendido que hace poco tiempo también se utilizó nuevamente fondo de salud para pagar guardias también. Y ahora parecería que habrían agregado una guardia más de la provincia, pero con eso no alcanza, desgraciadamente. Yo creo que, bueno, por eso es diferenciar, digamos, los diferentes temas. Obviamente que están sucediendo, y eso nosotros también no lo desconocemos, el tema que ha sucedido de la internación en Galvez, donde, bueno, se ha complejizado todo el sistema de salud local. Pero bueno, venimos insistiendo en que hay que hacer gestiones ante el gobierno provincial. Hace poquito salió un nuevo número de lo que son los plazos fijos de este gobierno. La verdad que seguimos sin entender la falta de acompañamiento a veces en temas puntuales como es la salud, siendo que tiene una caja enorme guardada, vaya a saber para qué, este gobierno provincial. Entonces, bueno, nos parece que es necesario elevar. Hemos también hecho un planteamiento respecto de que si esto sigue igual, nos parece coherente plantear la emergencia en salud a nivel municipio, porque no se puede estar sino haciendo la utilización de recursos públicos que no están destinados a esto que estamos haciendo los galveses. Entonces, bueno, nos parece que a través del número, que es lo que le estamos pidiendo constantemente, necesitamos conocer cuál es la realidad del sistema de salud local y a partir de ahí, en caso que sea necesario, declarar la emergencia de salud local para poder también gestionar a nivel provincial los recursos que sean necesarios, ¿no? Perfecto. Por otro lado, a partir de esto, que era un poco lo que usted me planteaba al principio, de hacer este planteamiento respecto de los fondos COVID, aparece en el decreto otro tema que venimos ya como partido denunciando hace tiempo, que tiene que ver la discrecionalidad en el reparto de fondos públicos por parte del gobierno de Omar Perotti. Y bueno, y acá se ve claramente donde, dependiendo de si el signo político de los diferentes municipios y comunas, tiene que ver la cantidad de recursos que se le afecta. En este caso en particular, viendo este decreto, veíamos como Gálvez, que bueno, nosotros la verdad que como galdense nos ponemos contentos, pero también deberíamos tener mayor empatía para lo que es el departamento y ver que hay otros municipios como Coronda o San Genaro que por no ser del mismo signo político reciben 4 veces menos. Gálvez recibió 4 millones y Coronda y San Genaro 1 millón de pesos. Lo mismo ocurre con con comunas como la de Arocena y San Fabián, que han recibido alrededor de 1 millón de pesos, mientras que López y Monge, que no están gobernadas por el justicialismo, solamente recibieron 200.000 pesos. Entonces, seguimos viendo constantemente diferentes casos de discriminación por parte del gobierno de Omar Perotti, y la verdad que nos entristece, ¿no? Nos parece un retroceso gigante en términos de política para la provincia de Santa Fe. Bueno, salimos del tema y vamos al tema político, fundamentalmente lo que significa como militante político joven, y teniendo en cuenta, la enseñanza, siempre ha planteado que te criaste, militando en el socialismo, y a partir de allí aparece una situación muy particular, yo viéndolo de afuera, por supuesto, ¿no? En los cuales el socialismo se ha aliado con, distintos sectores en un frente de frentes, en los cuales está el PRO concretamente, teniendo en cuenta que el socialismo, siempre es hoy día progresista, y el PRO realmente es la contraposición a lo que se plantea del socialismo. ¿Qué vos podés decir con respecto a esto? Lo que nosotros podemos hacer, yo creo que lo que hicimos siempre como socialistas, que es pensar en las construcciones colectivas. La realidad es que el Frente Progresista, yéndonos hacia atrás, ya casi 16 hacia atrás, y los gobiernos que se han dado en Rosario mismo, han sido siempre fruto de programas de uniones y de frentes programáticos. Así hemos podido ganar 12 años en la provincia. Lo hemos hecho de la mejor manera, siempre respetando nuestra ideología, obviamente nunca claudicando lo que son los derechos de los ciudadanos. Y bueno, y creo que hoy nuevamente el Frente Progresista se encuentra en la coyuntura de integrar un frente en la cual, bueno, hay muchos actores. Nosotros no somos los nuevos partícipes de estos actores, nosotros le seguimos dando continuidad a un proceso junto con otros actores como ha sido el radicalismo, el PDP, y bueno, hoy aparecen nuevos actores como el PRO que se integran a este frente de frente. La idea es poder generar lo que está planteando el socialismo, es un frente programático. Estamos también a la espera, ansiosos los militantes del PS, esperando que esto un poco salga a la luz para saber cuáles van a ser los temas que van a estar en este eje programático. Así que bueno, yo creo que como siempre lo hemos hecho, salud, el derecho de los trabajadores, la reivindicación de todos los derechos que hacen a la sociedad y a una mejor sociedad, ahí estaremos luchando por eso, ahí nos encontrará. Y bueno, hoy en esta coyuntura política que tiene que ver con la conformación de un frente electoral. Perfecto. Cuando vos hablás de programático, obviamente, uno lo que ve es la situación programática del socialismo ha mantenido una línea durante toda su... de su creación, ¿no? Que difiere completamente con lo que se cree, pero ojalá que, en estas circunstancias no se vean avasallados por estas ideas que realmente son preocupantes para el país, ¿no? Sí, en eso creo que acordamos, hay acciones que nos han diferenciado, de hecho a nivel local ha pasado lo mismo, pero bueno, yo creo que sentándonos con madurez se pueden ir logrando acercamientos. En tanto esto se conforme, todavía no hay nada cerrado, nosotros lo que debemos decir es que hoy seguimos dialogando con todos. Otro dato importante es que el partido se reúne en abril en su congreso extraordinario, esto lo va a terminar decidiendo el partido recién a finales de abril, cuál va a ser definitivamente el frente programático al que se va a sumar o no. Así que bueno, también participando en términos locales y departamentales, para llevar la voz de los compañeros y para poder plantear este tipo de cuestiones que van a ser las que realmente garanticen la participación de nuestro espacio político dentro de ese frente. Perfecto, agradecido por el momento, concejal. Muchísimas gracias, Américo, como siempre, por tan importante espacio que me da para hablar con la sociedad. Muy bien, estuvo el concejal Emanuel Boero por el 88.9.